tardes, estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca. Nos estamos uniendo a este programa de radio que fue convocado por la red Nosotras en el Mundo, a esta maratona radial y feminista este 8 de marzo. Queremos contarles un poco, bueno, pues estamos en México. Sabemos que hay diferentes mujeres que están transmitiendo desde diversos lugares de este planeta Tierra, y en específico pues las compañeras de Argentina, que han estado como trabajando mucho en esta parte de la radio, ¿no? Pues ellas queremos, o la gente que nos está escuchando en estos momentos, contarle que estamos en México, en Oaxaca, y la situación que estamos padeciendo pues aquí en México es muy particular. La relación que tenemos con Estados Unidos influye demasiado con lo que las políticas que se toman, las decisiones que existen, ¿no? Para la mayoría de sus habitantes, pues repercute un montón, ¿no? Entonces, estoy aquí con mi compañera Eugenia, en la que estaremos compartiendo este ratito. Queremos contarles también de que aquí en Oaxaca, con un grupo de amigas, y hicimos una pequeña convocatoria o llamamiento o lo que sea, en el que les pedimos que nos compartieran audios para este programa de radio, y así que nos hicieron llegar cuentos, poesías, sones, denuncias también nos hicieron llegar, entrevistas, unos audios de unas campañas que se han realizado aquí en Oaxaca, ¿no? Entonces, de cierta forma es un trabajo colectivo este programa de radio, porque pues a lo largo de este ratito pues vamos a estar escuchando lo que nos enviaron las compañeras, ¿no? Sí, buenos días, buenas tardes, no sé. Como decía mi compañera Griselda, estamos en México, y pues en México estamos viviendo en un contexto que es así específico, ¿no? Que no necesariamente las cosas que pasan acá pasan en otro lugar. Por ejemplo, más específicamente en el tema de la violencia hacia nosotras, pues México es parte de los 10 países más violentos del mundo, para las mujeres, ¿no? De lo que dicen. Y en México, según cifras de la ONU, creo, así oficiales, asesinan a un promedio de 7 mujeres cada día. Y también es de los 5 países donde más hay asesinatos de mujeres con armas de fuego. Esto nos pues conecta la situación, como hablaba la compañera, ¿no? De que México tiene mucho que ver con Estados Unidos, y con pues hay una guerra en México, ¿no? Que tiene mucho que ver con el narcotráfico. Y el narcotráfico no tiene nada más que ver con las drogas, ¿no? Hay como todo ese negocio de las drogas con Estados Unidos, pero también pues la segunda fuente más importante de ingresos para el narcotráfico es el tráfico de personas, ¿no? La trata de personas. Y en la trata de personas sabemos que el 90% de las víctimas de la trata de personas somos mujeres. Entonces, pues también sabemos que todo eso tiene que ver, y por eso pues la situación está difícil aquí, en el país, y aquí donde estamos nosotras en Oaxaca, pues no escapamos de esa realidad, ¿no? Es también es un estado que en el que vivimos también mucha violencia. Desde el 2011 hasta el 2016 en Oaxaca sabemos que más de 500 mujeres han sido asesinadas, y eso no incluye el número de mujeres desaparecidas, que no sabemos ahorita el número, ¿no? Pero son muchísimas mujeres que no solo padecen acoso, desprecio o ese tipo de violencias, que también son muy graves y muy importantes en la vida cotidiana, pero que también acá llegamos a niveles de violencia muy extremos, ¿no? Ya, igual queremos decirles que el estado de Oaxaca es uno de los estados que se encuentra al sur del país, que está muy pegadito, está al lado de Chiapas, estamos ahí al ladito, entonces es uno de los estados al sur de este país, y es un estado también muy importante culturalmente, ¿no? Porque aquí existen más de 16 pueblos indígenas en los que todavía se preserva la cultura, afortunadamente, en el que todavía se hablan cada uno de estos pueblos sus idiomas con sus diferentes variables lingüísticas, ¿no? Se conserva la vestimenta, la música, fiestas, ¿no? Uh-huh. Todo esto, sí, que es súper importante para el mantenimiento de la comunidad. Entonces, eso le da como unas características bien interesantes a este estado de Oaxaca, ¿no? Más bien. Uh-huh. Y además únicas. De todo esto, en la cultura también tiene que ver con formas de organización, ¿no? Es un estado muy especial en el país, porque en Oaxaca es el estado con más municipios, creo que son 470, ¿no?, municipios, y de ellos la gran mayoría no se rige con partidos políticos, sino que las comunidades, los pueblos, se rigen por sus sistemas normativos propios, ¿no?, que esos sistemas normativos son pues heredados de miles y miles de años de práctica, ¿no? Son formas de organizaciones ancestrales que han sido preservados por la gente por años, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene un impacto muy grande en la realidad de aquí. Vamos a presentarles una de las primeras cápsulas que lo que nos dice Eugenia, ¿no? La realidad que se vive aquí, que es una realidad, esto que vamos a mostrar es un poco, ya decíamos, citadino, bueno, no, es un ejercicio que se hizo hace algunos años con diferentes mujeres en la calle, donde salimos a preguntarles qué era lo que ellas necesitaban en ese momento de gritarle al mundo, ¿no? Así de hacer eco de su sentir. Y eso fue mucho en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Que luego es una realidad distinta o con sus características particulares en las comunidades de estas que estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a escuchar este audio que se llama Ya no me las trago, te las grito, y regresamos a este programa especial de la Maratona Radial y Feminista. Nos quieren hacer creer que lo que no se nombra no existe. Por eso, queremos apropiarnos de un espacio sonoro en el que las mujeres podamos decir, gritar, todo aquello que está atorado en nuestras entrañas, lo que nunca se dice, lo que no encuentra espacio para nombrarse. Tenemos mucho que gritarle al mundo para cuestionar la violencia que vivimos y que es normalizada, generalizada e invisible. Grabación colectiva con mujeres de diferentes edades y ocupaciones en Oaxaca, México. Estoy cansada de estar cansada de tanta injusticia para las mujeres. Hacemos la voz las mujeres. Ya no me las trago, te las grito. Ya no me las trago, te las grito. Estoy harta del acoso sexista, de salir a la calle en minifalda y que te digan de cosas, de que se te queden viendo las chichis, de que te agarren las nalgas, de que te agredan a todo momento, de que crean que no eres capaz de pensar, que no tienes sentimientos, que no seas persona. Estoy harta, estoy harta, estoy harta. Siempre me ha molestado que la idea de ser mujer total o realizada o completa tenga que ver con la maternidad. A final de cuentas, todo es madre. Hombres, mujeres, naturaleza, cosas. Que te respeten como persona, como mujer, pues. ¿Por qué los hombres trabajando menos ganan más? Estoy harta. Yo no estoy lista para hablar. Yo sí se los digo, no los guay. Yo no estoy lista para hablar. Me harta que un hombre, si platico con él, en vez de mirarme a la cara, a los ojos, baje la vista a mis senos. Me encabrona eso. me encabrona es. Ay, cuando ya digo, no, pues ya estoy hasta la madre ya de todo esto. Por nuestra apariencia. Señorita. Por nuestra virginidad. Señora. Ceñito. Ceño. Por nuestra apariencia, por nuestra virginidad, por nuestra autoestima, por nosotras mismas. Mujeres con mucho valor. ¿Piensas que por andar en esto me voy a quedar sola? No me compares, soy única. Si estoy enojada y quiero mentar madres, decir groserías... Ya no me las trago, te las grito. Si estoy triste y quiero llorar... Ya no me las trago, te las grito. Estoy harta, estoy harta. Basta de sentirme culpable. Estoy harta, estoy harta. A partir de hoy, espero no hacerle tanto caso al sufrimiento. Muchas veces somos agredidas hasta por el físico. Y sí, a mí me ha tocado que me ha dicho que estoy gordita y eso a mí me deprime. Ya no me las trago, te las grito. Perdón, ¿me podrías explicar por qué mierdas te crees con derecho a opinar sobre mi cuerpo? Estoy harta de que el cuerpo de las mujeres sea territorio del patriarcado. Estoy harta. Estoy harta. Estoy harta. Estoy harta. Estoy harta. Estoy harta. Ya no me las trago, te las grito. Detrás de una pequeña tristeza se esconde una gran felicidad. No, me deprime. Yo tal vez no lo manifiesto hacia los demás, pero inconscientemente yo sí estoy, me pongo triste, ¿no? Y ahora, sí, mañana empiezo mis ejercicios. No, más que todo por mí misma, ¿no? Que no debemos quedar bien con el hombre, ¿no? Sino quererse uno mismo, pero cuesta mucho trabajo. Arriba las tetas, chicas. Una gran felicidad. Cuando ya digo, no, pues ya estoy hasta la madre ya de todo esto. Ya no me la trago, te la grito. Yo estoy harta de subirme un camión y que la gente disimuladamente me mire los pelos de las piernas. Estoy harta, no me miren más. Estoy harta, no me miren más. Me da curiosidad besar a una mujer. ¡Arriba las mujeres! Ya no me las trago, te las grito. Te las grito. ¿Gritando? ¡No, violencia! Te las grito. Estoy cansada de estar cansada. Estoy harta. Siempre me ha molestado. Estoy harta. Yo sí se los digo, no los guardo. Te las grito. Estoy harta. Te las grito. Si estoy enojada y quiero mentar madres, decir groserías... Ya no me las trago, te las grito. Si estoy triste... Quiero llorar. Ya no me las trago, te las grito. Estoy harta. A partir de hoy, espero no hacerle tanto caso al sufrimiento. Estoy harta, estoy harta. Ya no me las trago, te las grito. Estoy harta, estoy harta. Eres mi marido, no mi dueño. Estoy harta. No soy un objeto sexual. Estoy harta. Estoy harta. Thank you. Estoy harta. Seguimos en este programa de radio. Estamos transmitiendo desde Oaxaca, México, y no queremos hablar mucho nosotras, sino irles presentando poco a poco los materiales que nos hicieron llegar nuestras compañeras. Y esta cápsula que vamos a escuchar a continuación, y esto lo decimos porque creo que estas cápsulas tienen como bastante información ya elaborada y resumida y sistematizada y bien hecha, entonces más bien no queremos hablar demasiado, sino que les vamos a poner una cápsula que se llama El Machismo Mata y que forma parte de 5 producciones radiofónicas que integran la campaña contra las violencias machistas y que fue creada por un grupo de personas que participan en, pues, un colectivo, ¿cómo será esto? Vivas Nos Queremos Oaxaca, México. Y estas producciones están basadas en los testimonios de mujeres que a su vez participaron en la campaña Mi Primer Acoso. Entonces, esta es la cápsula El Machismo Mata. ¿Leyeron los testimonios del hashtag Mi Primer Acoso? Pues los resultados son contundentes. 99% habla de hombres acosadores pederastas que violentaron a morritas menores de 11 años. Otro dato sobre las violencias machistas en México es que cada día son asesinadas 7 mujeres en manos de hombres que las creen de su propiedad. Pero las radicales somos nosotras, por hacer pintas que dicen machete al machote. Oigan, el machismo mata, neta mata, y las feminazis apenas se incomodamos a unas cuantas conciencias humanistas. El día que nuestra misandria mate y oprima de forma sistemática todo un género, quizá podríamos debatir sobre los males de los feminismos. Nos violan, nos matan, nos agreden sexualmente, nos pagan menos, nos matan de hambre, nos venden, nos esclavizan. El 99% son hombres. Salimos a la calle a decir basta, y adivinen cuál fue el problema: las consignas. Entiendo, es más grave decir verga violadora a la licuadora que el hecho de que una mujer, en su mayoría son menores de edad, sea violada cada 3 minutos. Campaña en contra de las violencias machistas. El 8M, Paro Internacional de Mujeres. Afro, migrantes, trabajadoras, personas trans, personas que deciden sobre su cuerpo y territorio, paran y salen a las calles. Sumate con tu voz y reclamos a la Maratona Radialista Mundial por un 8M que haga temblar el patriarcado. Aquí estamos, estuvimos y estaremos. El 8M Paro. ¿Y vos? Entonces estamos hablando mucho desde que empezamos de la violencia, ¿no? Que sufrimos en México. Una violencia, pues, como platicábamos, que empieza con cosas, pues, ligeritas a veces, tal vez, que son nada más así cosas que a veces no ni son muy visibles, o y luego pues se vuelven acoso en la calle, desprecio, no te escuchan, no te pelan, pero luego ya se puede volver violación y también feminicidio, ¿no? Que el feminicidio es una palabra que se está ocupando cada vez más, que es una palabra justo para ya dejar de hablar de homicidios cuando hablamos de asesinatos de mujeres, porque para resaltar eso, esa idea de que los feminicidios son asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que nos toca a nosotras en específico por el machismo, por el patriarcado y todos esos sistemas de opresión que existen en el mundo, ¿no? Pero lo que nos damos cuenta en México, que la violencia aumenta cada año, cada vez más se está poniendo peor la situación. Son miles y miles de mujeres que están siendo asesinadas y desaparecidas cada año en el país, y la respuesta al final que encontramos aquí en el país por parte del Estado y de los gobiernos a nivel estatal también, las instituciones en general, pues es casi nula. No hay una respuesta. Los asesinos, una infinita minoría termina con siquiera con un juicio, ¿no? Pero nadie termina en la cárcel, con procesos jurídicos, no pasa nada, no hay condenas. El contexto es un contexto de impunidad casi total en el que vivimos. Entonces también nos damos cuenta de que esto hace que la violencia puede aumentar y descontrolarse así, ¿no? Entonces también, además de mostrarnos eso, también eso nos hace entender que pues no, si vamos a esperar a que reaccione el Estado, las instituciones, pues nos van a matar, nos van a seguir matando. Entonces nosotras pues sabemos que no podemos esperar, y que si bien alguien nos puede ayudar, nos puede salvar en en esa guerra que estamos viviendo, pues somos nosotras, organizándonos de forma colectiva para poder resistir y sobrevivir a todo eso, ¿no? Sí, y en esa organización y en ese juntarse entre las compañeras, bueno, pues aquí en Oaxaca, en esta última semana ha estado el caso de la violación de una trabajadora universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez por parte de uno de los investigadores de esa universidad, ¿no? Y entonces, bueno, compañeras, nos hicieron llegar un audio de denuncia de este caso que les vamos a poner, donde lo explican tal cual en qué va este caso, pero que también nos hablan de que esta forma de hacer pública estos casos, justo para que no queden así tapados, olvidados, ¿no? Pero que también es una forma de respuesta ante eso, ¿no? Es como escrachear, ¿no? Que eso lo conocen muy bien las compañeras de por allá del sur del continente, escrachear a todos estos personajes que se están pues como acuerpando bajo una imagen súper honorable de académicos, investigadores, de ta. Lo académico no quita lo violador. Doctor Arturo Ruiz López, investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, responsable de violación. A toda la comunidad universitaria de la UAPJO y sociedad oaxaqueña, denunciamos a Arturo Ruiz López por violación. Arturo es profesor, investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO, y ha violado a la asistente de investigación a su cargo en el contexto de trabajo de campo en Tlaxiaco en 2015. Decidimos mantener tanto la identidad de la sobreviviente como las circunstancias de lo ocurrido resguardadas por razones de seguridad de la denunciante. Porque a las mujeres, aun cuando nos agreden, se suele invertir la situación y curiosamente terminamos siendo nosotras las culpables o simplemente se duda de nuestra palabra. Creemos que visibilizar las conductas de los agresores sexuales es una forma de impedir su repetición. Es decir, que tal vez dejaría de violar si tuvieran en cuenta que todo el mundo se enteraría después y que además de enterarse, no se cuestionaría a la sobreviviente, sino al único responsable por lo ocurrido, Arturo en este caso. Desgraciadamente, si una mujer es violada y acude al MP, es muy poco probable que algo ocurra en contra del agresor, sobre todo si ese tiene algún cargo público, como es el caso del doctor Arturo Ruiz. Y sabemos que las agresiones sexuales ocurren en todos los espacios, incluyendo la UAPJO. Por eso decidimos alzar la voz, en solidaridad con la compañera sobreviviente, para que no quede impune. La impunidad parece empezar o hacerse valer cuando hombres como Arturo abusan de su cargo público para hacer lo que se les antoja con las mujeres con quien trabaja. En el fondo, parece saber que no le pasará nada, que la justicia estará a su lado, que las mujeres no dirán nada porque saben que contra ellas se dirige la injusticia patriarcal. Pero a nosotras no nos parece nada justo que un catedrático viole a una mujer y siga enseñando. ¿Qué podría enseñar Arturo? ¿Qué clase de sociedad es esa donde violadores enseñan en las universidades, mantenidas con dinero público? Son preguntas que nos hacemos. Ese comunicado es parte de otro proyecto de justicia, que está en marcha y no depende de la opinión del Ministerio Público, sobre todo porque las instituciones del Estado mexicano, evidentemente, no tienen ningún compromiso con una justicia que apelaría al reequilibrio de los poderes. Es decir, sabemos que la justicia solo defiende los intereses de los que ya tienen poder, los hombres de preferencia blancos y con dinero. Por ello que desde los movimientos desde abajo gritamos: si no hay justicia, habrá escrache. Habrá escrache. el escrache, es una herramienta histórica de justicia autónoma y desde abajo. Se denuncia públicamente en situaciones en que se sabe de antemano que los poderes públicos no harán nada al respecto. Es el caso de las denuncias sociales contra los torturadores y altos mandos de las dictaduras militares en Latinoamérica, y también de las acciones de denuncia contra violadores sexuales, que actúan en complicidad con los poderes públicos, especialmente aquellos con cargos públicos relevantes. Al final, el silencio alrededor de las agresiones sexuales es lo que permite que sigan sucediendo. Por ello, no nos callamos. Por ello, invitamos a todas las personas que se pronuncien contra Arturo Ruiz López, profesor violador de la UAPCO. Y no nos callaremos hasta que se cumplan las siguientes exigencias. 1. La expulsión inmediata de Arturo Ruiz López de la UAPCO. 2. La creación de una estancia institucional en dicha universidad para atender a las sobrevivientes y a las denuncias por agresión sexual de las alumnas y funcionarias. Rompamos el silencio todas. Arturo, fuera de la UAPCO. Somos un grupo de mujeres indignadas, hartas de la violencia contra nosotras. Movimiento de universitarias oaxaqueñas en vigilia contra las agresiones sexuales. Postdata. Estamos en todas partes y no descansaremos hasta que se tomen las medidas necesarias para que Arturo deje de enseñar el abogado. El 8M, Paro Internacional de Mujeres. Sí, entonces estas formas de organización colectiva y denuncia también, quería decir que es una forma de, pues, romper con esa impunidad y que, pues, esos hombres la piensen dos veces antes de lastimar, atacar, agredir, asesinarnos. Pero también es una forma de como crear una solidaridad entre nosotras y que cuando una sufre un ataque, una agresión que no, pues intentar romper con eso de la culpabilidad, del aislamiento, porque muchas veces nos agreden y luego pues otra vez nos castigan una segunda vez, porque luego pues después de que nos agredieron, además nos, pues estamos solas, ¿no? Muchas veces solas y sí, sintiendo culpas como si las hubiéramos buscado o algo, ¿no? Entonces pues también es bien necesario juntarnos y solidarizarnos unas con otras para que nadie quede solita, ¿no? Ante la violencia. Pues algo que ha pasado acá en Oaxaca ha sido pues también las manifestaciones que se han ido convocando a nivel mundial, ¿no? Desde el año pasado hasta ahora, pues también las mujeres aquí en Oaxaca han salido a marchar, que también hay que contarles, y no, seguramente también habrán escuchado que Oaxaca es uno de los estados donde hay una gran resistencia y movilizaciones, ¿no? Por los derechos de los pueblos indígenas, de los profesores, ¿no? De las mujeres en este caso, y que ahí han salido pues compañeras, han formado una batucada que acompañan estas manifestaciones y que realmente acompañan acompañan desde la música, pero acompañan pues de una forma, o sea, hay una posición política ante eso, ¿no? Lo que están haciendo con esta batucada. Entonces ellas, se grabó un audio de uno de sus ensayos y nos mandaron una notita que dice que la batucada es el brazo armado con tambores de las luchas feministas en Oaxaca, ¿no? Entonces vamos a escuchar uno de estos, una de las grabaciones que se hicieron en uno de sus ensayos y que de esa manera han ido acompañando las manifestaciones que se realizan acá en la ciudad. Despídete de tu verga violador de mierda. Este 8 de marzo paramos el mundo. Dejamos de trabajar, de cuidar y de limpiar en más de 30 países. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Sumate, nos necesitamos a todas. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. La solidaridad es nuestra arma. Acabamos de escuchar este audio de las compañeras de la Batucada aquí en Oaxaca, que pues como pudieron escuchar, ¿no?, aportan una participación a las luchas feministas desde la música. Ahorita les queríamos compartir otra capsulita que nos mandó otra compañera que se llama Ruth. Entonces una participación también artística, si las podemos conectar así, ¿no? Entonces esa compañera nos mandó un poema que se llama Para deshacerse del miedo. Un poema para deshacerse del miedo por Joy Ario. Te libero, hermoso y terrible miedo mío. Te libero. Fuiste mi amado y odiado gemelo, pero ya no te reconozco como mío. Te libero con todo el dolor que tendría ante la muerte de mis hijos. Ya no eres más mi sangre. Te devuelvo a los soldados que quemaron mi casa, decapitaron a mis hijos, violaron y sodomizaron a mis hermanos y hermanas. Te devuelvo a esos que robaron comida de nuestros platos cuando moríamos de hambre. Te libero, miedo, porque mantienes estas escenas frente a mí y yo nací con ojos que no pueden cerrarse. Te libero, te libero, te libero, te libero. No le temo a estar furiosa, no le temo a ser feliz, no le temo a ser negra, no le temo a ser blanca, no le temo a estar hambrienta, no le temo a estar llena, no le temo a ser odiada, no le temo a ser amada, a ser amada, a ser amada, miedo. Tú me has ahorcado, pero yo te di la cuerda. Me has destripado, pero yo te di el cuchillo. Me has devorado, pero yo me tendí sobre el fuego. Me recobro, miedo. No eres más mi sombra. No te tendré en mis manos. No puedes vivir en mis ojos, en mis orejas, en mi voz, en mi vientre o en mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. Pero ven aquí, miedo, que yo estoy viva. Y tú tienes tanto miedo de morir. Bueno, lo que acabamos de escuchar es esta poesía interpretada o leída o por Ruth, una compañera acá en Oaxaca. No sé, yo la escuché y también me pareció como bien interesante todo lo que dice en la poesía, porque creo que es importante justo hacer como estos conjuros contra el miedo, ¿no? Porque así, todo, con toda esta violencia que está encima de nosotras, pues lo que quieren es que tengamos miedo al salir en las calles, miedo al organizarnos, miedo al decir, miedo a denunciar las cosas que pasan, ¿no? Entonces, sí. Lo que decía Eugenia, pues son estos audios que les estamos pasando, son colaboraciones de amigas y compañeras de aquí de Oaxaca, pero también de otras compañeras que a pesar de la distancia nos seguimos conectando, ¿no?, con compañeras del DF que nos envían un paisaje sonoro de la marcha del 24 de abril, que decíamos ya va a ser casi un año de esta movilización o manifestación que se realizó y que fue conocida como la Primavera Violeta, ¿no? Y este es un audio que nos envía Natalia desde la Ciudad de México, donde sí, ese día marcharon un montón de mujeres y hubo una manifestación súper grande ahí en la ciudad, ¿no? Sí, empezaron desde el, si no me equivoco, desde el Estado de México, ¿no? Creo, para luego terminar ahí llegando al DF. Que el Estado de México ahorita es como a esta gente que dice que es como la nueva Ciudad Juárez, ¿no? Hay ciudades del Estado de México donde están desapareciendo y asesinando a así centenas de mujeres. Es como, pues, terrible la situación, ¿no? Y justo las compañeras allá, pues, decidieron armar esa movilización y no quedar calladas ante toda esa violencia, ¿no? Y empezar a salir para decir que no se van a dejar, o mínimos que se van a organizar entre ellas para hacer algo, ¿no? Sí, yo creo que estos sonidos que vamos a escuchar a continuación también tienen que ver con esta parte de romper el miedo, ¿no? Y rompes el miedo a partir de que te juntas y que también coreas consignas que son bien fuertes, ¿no? Que anímicamente también eso te da así como una fortaleza, ¿no? Entonces, sí. Escuchemos este paisaje sonoro que nos envía Natalia desde el DF. Ya que salimos de la ciudad de Oaxaca,

El hombre le dio un beso en la nuca como quien bebe un trago de agua. Y fue una noche tan lejos de la pena que nadie hubiera podido imaginarla como el inicio de la más mínima desgracia. Apenas había llegado la luz eléctrica y las casas bajo el cerro parecían estrellas. En alguien tuvo que vengar esa luna el dolor que le dieron las casas encendidas, las calles bajo el cobijo de aquella luz comprada y mentirosa, la ingratitud de toda una ciudad anocheciendo tranquila, sin buscar el exilio de su fulgor. De algo tenía que servir ella, alguien tendría que recordar su luz despidiendo la tarde, y ese alguien fue Inés Aguirre. La luna la empujó hasta el fondo de unos brazos que la acercarían para siempre aunque fueran a irse temprano. Al día siguiente, la tía Inés no recordó un ruego, menos una orden, pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia. No podía ya olvidar el aliento que le entibió los hombros, ni desprender de su corazón la pena que lo ató a la voluntad sagrada de la luna. Se volvió distraída y olvidadiza. Pedía auxilio para encontrar el lápiz que tenía en la mano, los anteojos que llevaba puestos, las flores que acababa de cortar. Del modo en que andaba, podía derivarse que no iba a ninguna parte, porque después del primer paso, casi siempre olvidaba su destino. Confundía la mano derecha con la izquierda y nunca recordaba su apellido. Terminó llamando a sus tíos con el nombre de sus hermanos y a sus hermanas con el nombre de sus amigas. Cada mañana tenía que adivinar en cuál cajón guardaba su ropa interior y cómo se llamaban las frutas redondas que ponía en el jugo del desayuno. Nunca sabía qué horas eran y varias veces estuvo a punto de ser atropellada. Una tarde hacía el más delicioso pastel de chocolate y a la semana siguiente no encontraba la receta ni sabía de qué pastel le hablaban. Iba al mercado para volver sin cebollas y hasta el Padre Nuestro se le olvidó de buenas a primeras. A veces se quedaba mirando un florero, una silla, un tenedor, un peine, una sortija y preguntaba con la ingenuidad de su alma, ¿para qué sirve esto? Otras, escribía en cualquier cuaderno toda clase de historias que después no podía leer porque con el punto final olvidaba las letras. En uno de estos cuadernos escribió la última vez que supo hacerlo. Cada luna es distinta. Cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna. Y contarles o recordarles que este programa fue elaborado como de forma colectiva y entonces a las compañeras, a nuestras amigas y nuestras cómplices les propusimos hacer este programa para participar en esta convocatoria de este maratón feminista y radial. Y entonces la onda fue como, ¿qué es lo que quieres compartir? ¿Qué es lo que quieres como hacer? Fue algo súper abierto, entonces también nos hicieron llegar así poesía, lo que decían poesía, cuentos, y al último vamos a escuchar una canción muy bonita, pero todavía no, porque vamos a escuchar a Areli, que nos va a recitar una poesía. Que se llama Insomnio. Ándale, que se llama Insomnio. El insomnio ronda y la cama se hace demasiado grande. Ya no hay tiempo para el sueño, ya no hay aguas que limpien la noche. La luna ahí, sostenida y pretenciosa, observa. Una mujer se rasca la cabeza, un joven expulsa sus ganas en el último jadeo. Llora el niño su nana de panza, un caballo relincha en el silencio. Es la noche, el ruido de un motor y de otro al rato no la despiertan. Ella no duerme, no puede. Tal vez necesite una escalera, un molinete, una máquina de fotos o de picar carne. La noche y esa hora maldita. El encierro. Una no puede salir ni por puchos. Irse. El deseo es irse. Volver a meterse en la cama con el tipo ahí. La puta madrugada. Insomnio de María de Petris. Pues estábamos platicando, Eugenia y yo, así como poniéndonos de acuerdo en el orden de los audios, de cómo los íbamos a ir presentando y por qué tendrían ese orden, ¿no? Entonces, nosotras pues sí quisimos como hacer este contexto de lo que está pasando en México, lo que estamos viviendo en específico aquí en Oaxaca, que es donde habitamos la mayor parte del tiempo, y qué es esa situación, bueno, las diferentes violencias que se están viviendo aquí, ¿no? Pero a la vez, también mirando estos audios que nos hicieron llegar, pues que son súper variados y tal, ¿no? Queríamos hacer como ese recorrido, ¿no? También pensando en que, si bien es cierto este tipo de violencia, o más bien las violencias a las mujeres hacia nosotras, y el feminicidio es algo bien grave que sí que hay, que vamos a seguir denunciando en todos los momentos que podamos en nuestras vidas, pero que también es algo bien fuerte, obviamente, que te llega a bajonear, ¿no? Que te uh-huh. llega a deprimir, que al final, o sea, lo que estamos escuchando son cosas súper fuertes y difíciles, y que de pronto, pues también nuestro corazón puede, o queda súper deprimido por estas cosas, ¿no? Entonces, lo que venimos haciendo es, ¿cómo eso? ¿Cómo rompemos ese miedo? Uh-huh. ¿Cómo hacemos un conjuro para romper ese miedo? Sin perder de vista la importancia que tiene el tema, pero también a la vez mostramos la organización que se está construyendo, y también cómo pues también nos apapachamos sí. entre nosotras, ¿no? Para que nuestro corazón no quede así tan... No, sí, ni modos, ¿no? Tenemos que hacer cosas y tenemos que apoyarnos. Y pues así las compañeras con ya primeros esos poemas, cuentos, ya nos dieron un poquito más de alegría en ese panorama que la verdad no es muy feliz, ¿no? Y para terminar les queríamos enseñar una canción, canción, ¿verdad? Que nos mandó una compañera, Vivis, del grupo Raíces, acá de Oaxaca. Es un son que grabó con una letra que compuso ella, con mucho cariño para todas las mujeres. Es una rola que se llama Mujeres Somos, y la escribió entonces Viviana Pérez Bautista, su nombre, con en base a la música de un son, Las Poblanas. Entonces, también es una buena forma... se nos hizo no terminar con ese audio porque como les decíamos, gran parte de las cosas que les presentamos era como bastante urbano, ¿no? No tanto, no abarcó todas las realidades, muy lejos de abarcar todas las realidades que existen aquí en el estado de Oaxaca. Esta música pues un poquito nos permite conectar un poco más tal vez con tradiciones menos urbanas y más así de pueblos. Queremos despedirnos de este programa de radio agradeciendo a todas las compañeras que nos hicieron llegar sus producciones, ¿no? Que se tomaron el tiempo de grabar, de seleccionar qué era lo que querían compartir, no solamente con nosotras, así que armamos aquí un poco la conducción de este programa, sino que lo que querían compartir en esta maratona feminista y radial, que pues ha sido una iniciativa bien importante, entonces agradecemos pues la participación de nuestras amigas, compañeras, uh-huh. que se pusieron a participar, ¿no? Y yo creo que pues todas estuvimos bien felices con esa iniciativa, esa idea, y muchas se prendieron, varias hasta no les dio tiempo concretar, ¿no? Como iban a mandarnos más cápsulas y no todo se pudo lograr, pero yo creo que una buena parte, ¿no? Como sí. Que sale algo bonito y pues ya con el tiempo saldrán más. Ojalá, pero la respuesta aquí de las compañeras fue bonita, porque muchas muy rápido sí dijeron que sí le querían entrar, y así con mucha alegría también, ¿no? De compartir y organizar y sentir, ¿no?, que nos apoyamos así entre todas desde aquí. Sí, bueno, pues entonces con esta canción de Mujeres Somos nos despedimos de este programa. Saludando y abrazando a todas las compañeras que están en este planeta Tierra. Ajá, escuchando. Gracias. Soy como el agua pura que se desliza en mi cuerpo. Soy tierra de nacimiento. Soy del monte y la llanura, el viento que me susurra y el fuego que voy sintiendo, una luna que anocheciendo y un sol al amanecer. Soy piel de una mujer con un corazón latiendo. Que era vana. mejor rompe tu barrera. Tierra, canto y sabana, mujer de sangre guerrera. Disonancias, nodo de producción y creación sonora.